Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Eso es su programa Raíces, programa de enfoque antropológico en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Y bueno, tenemos un tema muy interesante que comentar después de una serie de eventos que ocurrieron en el Museo del Noreste durante el mes de septiembre, el mes de octubre, aquí en Monterrey. Esos eventos venían relacionados con los idiomas y las tradiciones indígenas originarias de México. Nada más, para empezar este programa, para introducir este programa, les quiero dar esta lectura de lo que es la ley federal relacionada con las lenguas indígenas en nuestro país. Dice el artículo 4, las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen. El artículo 5 agrega que las lenguas indígenas serán válidas al igual que el español para cualquier asunto o trámite de carácter público. Dejo la citación ahí para que la contemplen un poquito y también saludar a nuestro invitado, el doctor Fernando Nava. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Bertrand. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Bueno, para presentarles al doctor, el doctor es lingüista. Usted es michoacano de origen, habla perfectamente purépecha. En particular, conoce otros idiomas indígenas y usted también es el director del posgrado en antropología en la UNAM. Así es, Bertrand. Tengo ese nombramiento con mucho gusto. ¿Y desde cuándo está enseñando en la universidad, doctor? Pues yo tengo ya más de 20 años aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y he tenido cursos de lengua purépecha precisamente, además de cursos de lingüística general, antropología lingüística, que son las ramas en las que me he movido. Muy bien. De hecho, es uno de los aspectos que no hemos desarrollado mucho aquí en Raíces, que es el aspecto de antropología lingüística. Y bueno, con usted, doctor, queríamos ver el tema muy particular y también muy controvertido, polémico, que es que son las lenguas indígenas aquí en México y en particular su difusión, su preservación, su conservación, digamos, su difusión en general. Más bien, quisiera primero hacer una serie de diferencias para que el auditorio entienda de qué hablamos cuando hablamos de lenguas indígenas y aprender lo que es la diferencia, bueno, básicamente entre familia lingüística, entre una variante lingüística, una agrupación lingüística. ¿Cómo podríamos entender eso para entender las diferencias que hay entre todos esos conceptos que para el común a lo mejor suena como si fuera lo mismo? Claro, pues desgraciadamente no solamente en México, sino en muchos otros países, la percepción que se tiene, los conocimientos que se tienen de la diversidad de lenguas en sus territorios o un panorama más amplio, en general es muy vago, son informaciones muy vagas y además quizás más grave que la vaguedad misma es que pues están cargadas de prejuicios. Uh-huh. Y muchas veces pues se habla los dialectos. Y eso es, detrás de esa expresión hay un gran prejuicio, un gran desconocimiento de la naturaleza de las lenguas, del lenguaje como expresión humana. Uh-huh. Y en efecto, pues hay forma de mejorar estas percepciones, hay conceptos que ayudan, que permiten apreciar más finamente estas diferencias, desde luego. Y bueno, hablando más bien de familias lingüísticas, ¿cuántas familias lingüísticas están oficialmente registradas por aquí en México? Pues aquí tenemos en el país actualmente lenguas que pertenecen a 11 familias lingüísticas de origen indoamericano. Uh-huh. A estas 11 hay que agregar, por supuesto, el español, claro, que es la lengua en que nos estamos comunicando en este momento, es una lengua que pertenece a otra familia de lenguas, por supuesto, no es de origen indoamericano, no se gestó aquí en este continente la lengua española, claramente. Y esta diversidad, entonces, de 11 lenguas originarias, 11 familias, lenguas de 11 familias, más el español, y otras lenguas, por supuesto, que se hablan en nuestro país, que tienen ya una continuidad transgeneracional, por ejemplo, el chino, en la costa del Pacífico, tiene ya generaciones de personas desde Chiapas hasta Baja California, ¿verdad? Una serie de personas, familias que siguen hablando el chino y que pues se suma, por supuesto, a una familia más que en resumen llegamos cerca de 15 familias de lenguas representadas en nuestro país. Y la pregunta que podemos hacer luego, doctor, es, bueno, aquí en Monterrey, cuando hablamos de idiomas indígenas o originarios, yo prefiero el término originario, de hecho, siempre nos topamos de que, pues el idioma indígena es el náhuatl, como si fuera el único idioma que se conoce en idioma indígena, pero no es tan cierto. Bueno, a lo mejor es el mayor con el mayor número de hablantes, digamos, en el país, pero ¿cuáles son los otros idiomas originarios más hablados aquí en este país? Pues aquí es donde empezamos y conviene pues relativizar, ¿verdad? Porque, en primer lugar, el náhuatl no representa una unidad lingüística como si la representa, por ejemplo, el maya y otras lenguas, ¿verdad? Pero para tener un parámetro de comparación inmediato, el maya, que se habla en tres estados de la República, es una lengua que sí tiene una gran unidad comunicativa, una gran unidad estructural, y el náhuatl no tiene esa misma realidad. El náhuatl es, en esencia, una suma de distintas formas de hablar, algunas de ellas pues prácticamente lenguas diferentes, ¿verdad? Que hay que considerar entonces no como una unidad lingüística, sino como un conjunto de variantes lingüísticas, el náhuatl, y en efecto la suma de estas variantes da en los últimos censos un número superior al 1.5 millones de personas, pero, repito, es la suma de 30 variantes. A diferencia del maya, el maya tiene 3/4 de millón de hablantes, poco más, pero en ese caso sí tenemos una unidad lingüística maya. Y aquí, bueno, decía, tenemos que ir relativizando en función de que por suma de variantes, sí, el náhuatl como agrupación de variantes, como agrupación lingüística, sí ocupa un alto lugar, pero por lengua unitaria, por forma unitaria, el maya, aunque no llega al millón, es la lengua con más hablantes. Eso, qué bueno que nos haga ahí la precisión, doctor. Ahora, más bien, hablando al contrario de los idiomas que se puede considerar casi en peligro de extinción, que se van a desaparecer, bueno, no me gusta tanto la idea porque realmente hay formas de ver cómo rescatar un idioma en particular, pero ¿cuáles son los idiomas aquí o las variantes lingüísticas más amenazadas aquí en México? Bueno, el mismo náhuatl tiene variantes que están en muy alto riesgo de desaparición. Uh-huh. Estamos hablando de el náhuatl del sur del Distrito Federal, por ejemplo, del sur, del oriente del Valle de México, esto es Texcoco, las comunidades hacia el oriente, hoy es pues el Estado de México, ¿verdad? Son, uh-huh, son comunidades administrativamente adscritas al Estado de México, son variantes del náhuatl muy muy minorizadas, solamente las hablan pues personas mayores, cada vez en menos espacios sociales, de manera que ahí también hay que relativizar este más de 1.5 millones de hablantes de náhuatl. No tiene la misma vitalidad en todo su espacio de uso. Repito, en el sur del Distrito Federal encontramos ya muy pocos hablantes de esta lengua, ya no está pasando de la generación adulta a la generación infantil, a la generación juvenil. Uh-huh. Ya este es un indicador de peligro, que pues nos da un foco rojo, ¿verdad? Sí, sí. Y otras formas del náhuatl, que claro, se mantienen muy, muy vigentes, por ejemplo, en la huasteca que ocupa parte de varios estados, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz. Uh-huh. En estos lugares, el náhuatl de estos lugares tiene mucha vitalidad. Tenemos también náhuatl muy vital en la región de Songolica, el municipio de Songolica, el área del Pico de Orizaba, cerca de en Veracruz, tiene mucha vitalidad estas variantes del náhuatl, y otras, repito, están en riesgo. Muy bien. Ahora, lenguas hermanas del maya en Chiapas, está el motocintleco o catoc, una lengua en alto riesgo de desaparición, cuenta con muy pocos hablantes, ya hablando de otras familias lingüísticas, mijezoqueana en la zona del Golfo y partes de Oaxaca. El ayapaneco posiblemente es la lengua más próxima a desaparecer. Mm. En función de que solamente la hablan ya dos personas mayores, se habla de una tercera, de cualquier manera, no pasan de cinco las personas que hablan el ayapaneco, y por desgracia es una lista que continúa. Bueno, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa ahorita. Sí. Si le parece, vamos a regresar luego comentar un poquito de las medidas que se pueden tomar para rescatar esos idiomas. Ahorita regresamos después de ese corte musical. Ine cuatlica nishpanti que se cuale tiachka tzintlica no sente tlanequilis ni cualcagua nishpuka tzintli. Manillen ashka manillen mostla y nishpokatl monamictis ni cualtlalia no tlatlatil si misotili tlen shipanti monemitis. Sepa pani sepa tlania momachistica nintlami. Y canon tane quilo la cintli, manoxiki no notlani. No contlaya no nahuatlato, ni te escopan si que ahue buen toton. Ashkan quematiachka cicinti, ti cual sepan cuagan huehue solon toton. Y nichpocat monamicti, y caisente tlanequilis. Y ni namchi no quilquique, amonotlan ananquilis. Y ni monanchi no kilhui que nanca seco le malacac. No xixalo que en tiquitis ascayotic ne quintlacac. Amo ni guala ni quitico, ni guala ni tesico, ni cnequi moconechi, nango ni cnaguatequico. Muy bien, estamos de regreso para la segunda parte de este programa en compañía del doctor Fernando Nava, hablando de idiomas originarios aquí en Raíces. Pueden escuchar los programas de las semanas pasadas en la página raicesudem.blogspot.mx. Cambiamos de espacio para que puedan ustedes disfrutar los podcasts de los programas pasados desde el primer programa, para que haya más comunidad también, para que lo puedan escuchar, pero también descargar, porque la antigua plataforma no lo permitía. Y bueno, regresamos ahorita al tema que estaba, bueno, al orden del día, que está al orden del día. Rápidamente, doctor, ¿qué tipo de medidas podemos tomar, o las autoridades, o nosotros como ciudadanos, podemos tomar para, bueno, mantener una lengua que está a punto de desaparecer? ¿Cómo la podemos mantener viva? Pues la más importante medida es la conciencia tanto de las personas que hablan esta lengua en riesgo de desaparición como de quienes no la hablamos y pudiéramos participar en un programa, en una actividad de revitalización. Si no hay esta conciencia, si no hay esta visión, esta percepción de que se trata de un aspecto en riesgo, y que si no es con esta participación, difícilmente se podrá tener un mejor futuro, tenemos efectivamente una dificultad para poner una actividad, cualquiera que ésta sea, en cualquier tipo de inmueble, con los recursos económicos que se pudiera pensar, si no hay esta visión, esta claridad de la continuidad de la lengua por parte de quienes la hablan, como transmisión sociocultural, natural, y de quienes pudieran sumarse a ser hablantes de ella, difícilmente se puede ganar algo. De hecho, para retomar un poquito el artículo 5 de la ley federal sobre las lenguas originales, bueno, aquí la ley dice lenguas indígenas, se dice que además de hacer válidas las lenguas indígenas para cualquier asunto o trámite de carácter público, también se debe permitir el acceso a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, lo cual significa que cualquier individuo que hable, que quiere hablar su idioma materno, el primer idioma que aprendió, en el sentido de idiomas originarios, insisto, idiomas originarios aquí de México, sí, tiene derecho a tener un intérprete por si necesita frente a la administración o con la justicia o para realizar cualquier trámite que se ocurra. Pues tiene derecho a eso. Ahí lo tenemos en Nuevo León vía una asociación civil que se llama la Procuración Étnica, que procura servicios, apoyo a los indígenas que vienen aquí a Nuevo León, dado que todavía no tenemos la ley que supuestamente debe amparar y apoyar a los mismos pueblos originarios. Y bueno, es una problemática muy, muy densa, muy complicada, yo creo. Y bueno, para comentar más bien de referencias que podemos comentar a nuestros radioescuchas, creo que es importante, doctor, mencionar lo que es la página del INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Sí, por supuesto. Que es inali.gob.mx, y hay varios documentos que uno puede encontrar ahí. ¿Cuáles son? Sí, en primer lugar, la página corresponde a este Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Uh-huh. Esta es una entidad del gobierno federal que tiene atribuciones específicas para velar, para dar a conocer, para proteger, aplicar los derechos lingüísticos de la población hablante de lenguas indígenas en el país, efectivamente. Ahí en esa página, pues, además de los aspectos meramente legales, institucionales, se pueden tener acceso a estadísticas, uh-huh, actividades, programas de certificación de intérpretes y traductores. Como decías, Bertrand, es todo un campo para que los hablantes de lenguas indígenas tengan garantizados sus derechos, el que se profesionalicen los hablantes de lenguas indígenas, qué mejor que los propios abogados, los propios, uh-huh, egresados hablantes de estas lenguas originarias, como tú bien dices también, Bertrand, puedan participar, puedan apoyar a sus hermanos de lengua, sí, ¿verdad? Digamos. Sí, sí. De manera que son estos programas algunos de los contenidos que se pueden encontrar en la página del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como lo has dicho, Bertrand, inali.gov.mx. Sí, de hecho, nada más resaltar ahí lo que es el catálogo de las lenguas indígenas, que viene ahí disponible en formato PDF por si lo quieren descargar. Y además hay el texto de la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que está disponible en varios idiomas, además del español. Tenemos en maya, en amuzgo, en huasteco, mixteco y en pame. Ahí está directamente en la página. Doctor, vamos a marcar una segunda pausa en Raíces. Vamos a escuchar nuevamente algo de música originaria. Y regresamos luego con nuestra sección de noticias. Correcto. Ochito si chachacua es la comida del Mazehual, buena comida de mi Yucatán. Ua y choch y once kil con chachacua y cutriik es la comida del Mazehual, buena comida de mi Yucatán. Tumbensa con pipinal, pibihuech con chile mash, cabashpul, con pipiwa, papazul y joyita, todos viniendo con gusto cantando, se comen la vianda de mi Yucatán. Soto pichay y bulbiwa, con jorochitos y chupiwa, es la comida del Mazehual, buena comida de mi Yucatán. Uahichoch y onsequil, con jorochitos y cutpiik, es la comida del Mazehual, buena comida de mi Yucatán. Tumbensa con pipinal, pipilwech y chilemash, cabashbul y pipilwa, papazul y joyquiza, todos viniendo cantando con gusto se comen la vianda de mi Yucatán. Estamos de regreso en Raíces por la tercera parte de este programa enfocado sobre, bueno, la conservación de las lenguas originarias y su difusión aquí en México. Y bueno, nos toca este tema realmente apasionante que creo que valdría la pena volver a hacer otros programas. Y yo creo que sí, con el doctor vamos a tratar de proponerles, queridos radioescuchas, otros temas relacionados con la preservación, la difusión de las lenguas indígenas, en particular en cuanto a la música, los bailes, por ejemplo, también, que son otras tradiciones muy importantes, en las cuales el idioma, por supuesto, es algo bastante importante, sino central. Y bueno, en cuanto a noticias, doctor, usted estando ahí en la UNAM y el Instituto de Investigaciones Antropológicas, ¿qué son las noticias? ¿Cuáles son los eventos a los cuales podemos acudir? El más próximo que corresponde al posgrado de aquí del instituto es el coloquio del posgrado. Se va a llevar a cabo en este mes de noviembre, los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28. Uh-huh. Esta es una actividad que se realiza cada año y en esta ocasión corresponde el turno de participación a los alumnos de la maestría. Uh-huh. Y entre ellos hay temas sobre la lengua otomí, precisamente. Ah, muy bien. Es entrada gratuita en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Se puede consultar, por supuesto, también la página del instituto para conocer la programación detallada y esperemos pues tener algunos de ustedes por acá. Muy bien, yo voy a seguir. De hecho, otro evento que se va a llevar a cabo la semana próxima en la UNAM son las jornadas de arquitectura prehispánica. Ahí hablamos un poco más de arquitectura y de prehispánico, pero va a ser en la Facultad de Arquitectura de la UNAM del 12 al 16 de noviembre. Va a ser muy interesante. Esas jornadas tienen una duración en total. De hecho, hay un certificado que se va a entregar a los asistentes. Y bueno, para más informes pueden consultar la página arquitectura.unam.mx/ed de continúa, ahí tendrán la información para poder conocer el programa completo del evento. Si seguimos en otras partes del DF, más bien aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hay unos eventos interesantes que viene con nuestro compañero Miguel Olmos del Colegio de la Frontera ahí en Tijuana. Miguel va a venir a la ENA para dar una conferencia magistral sobre antropología, ideología y cultura en el noreste de México. Y luego, eso va a ser el 12 de noviembre, de las 10 a las 12 horas en el Salón de Usos Múltiples. Y luego, en el mismo día, a partir del 12 a las 15 horas, empieza un seminario que va a durar hasta el 16 de noviembre, de las 15 a las 18 horas en el Auditorio Javier Romero Molina, sobre etnografía del noreste de México. Hay que recordar que Miguel, que fue nuestro invitado en este programa ya hace varios meses, nos comentó en particular de lo que son las tradiciones musicales del noreste de nuestro país. Comentar también del curso con la Regina de Los Ángeles Montaño Perches en este mismo lugar, la ENA, sobre la cultura olmeca del Golfo de México y del altiplano de central mexicano. Y otro evento importantísimo es que se va a desarrollar en la Universidad Autónoma de Campeche, va a ser en el Centro de Investigaciones Sociales Históricas, es el encuentro número 22, que se llama Los Investigadores de la Cultura Maya, va a ser del 13 al 16 de noviembre en el Aula Magna de Tomás Aznar Barbacano. Y para más informes, consulten la página www.uacam.mx. Ahí tendrán el programa completito con todos los participantes de este programa. En cuanto a exposiciones, siguen lo que es la exposición Rostros de la Divinidad en el recién inaugurado Museo Maya de Cancún hasta el mes de enero del año próximo. La exposición Dioses de Barro también está viviendo sus dos últimas semanas en el Museo Nacional de Antropología. Por si no lo han visto, por favor, acuden en este lugar para conocer ahí las 12 piezas presentadas. Vale la pena conocer a este lugar. Y también en el Museo Regional de Guanajuato, la exposición El Tiempo de los Ajaob, El Tiempo de los Señores Mayas, que se está desarrollando hasta el 3 de enero de 2013 en este Museo Regional de Guanajuato. Recordarles también lo que es el próximo programa de Piedras que hablan de esta serie documental absolutamente maravillosa que se emite cada martes a las 21 horas en el canal 22 de la Conaculta. El próximo programa va a ser el 13 de noviembre sobre cenotes de Quintana Roo y luego sigue otro programa sobre Calakmul en Campeche y Bonampak en Chiapas. Bueno, vamos a cerrar el programa. Primero quiero agradecer al doctor Nava por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Un placer. Es un gusto, Bertrand, y las ocasiones en que se requiera charlas sobre el tema de las lenguas originarias, las lenguas nacionales de México o las músicas y las danzas que corresponden también a estos pueblos, estamos a las órdenes. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Checo en cabina por su apoyo técnico aquí. Y bueno, les deseamos un excelente fin de semana y hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.